son los días lejanos de nuestra alegre niñez, y que pasados los años te has convertido en mujer. Dices que soy un chiquillo, sé que no tienes razón, solo me ves como un niño y no concibes mi amor. Deja de tratarme como a un niño, ya no lo soy. Dame tu calor y tu cariño, dame tu amor. Deja de tratarme como a un niño, ya no lo soy. Jugaste conmigo, siempre me hiciste perder. Hoy también pierdo contigo, todo es lo mismo que ayer. Y si te marchas buscando lo que no encuentras en mí, piensa que te estoy amando desde que te conocí. Deja de tratarme como a un niño, ya no lo soy. Dame tu cariño.